guaracha con brío, que no hay frío que resista, una guaracha con brío. Toca la que tengo frío, toca la que sea con brío, toca la que tengo frío. Toca la que sea con brío.